dijo, qué actitud tan mala la de estos tipos. Una frasecita, un monumento a la reconciliación, a la paz, a la armonía entre cercanos. Es que... Qué ironía tan más bien. Sí, que dice como, sarcasmo. Pues, qué horrible, cómo se portaron. Es como, cállate. Sí, sí, qué mala actitud, qué mala actitud. Their attitude stinks, fue lo que dijo. Hiciste un top de las peores peleas. Existe un top de Oasis y sus peleas. Sí, y sal, claro. Es que así son, Alejandro, así son. Sí, qué mala actitud. Yo no. Y entonces se los gozaron. Claro. Se los gozaron diciendo... esos son ustedes dos. Y él salió y dijo, no, para nada, estamos muy bien. Nosotros nos queremos. Pasando por nuestro mejor momento. Sí. Esta mañana dice, es que, morning. Mira, ¿sabes? Está como feliz. Es que le están entrando millones a su cuenta. Dime quién no estaría feliz. Pero es que él es muy tuitero. Ya le encanta, ¿no? Él es muy y lo entiendo, es que Twitter, si no tuviera mosca ahí, Twitter, cuando uno lo sabe despojar de la maleza, no está mal. Bueno, no sé. Sí, bueno, no, qué mala actitud. Como son de horribles. La otra forma como saluda Liam Gallagher. Para quienes no saben, Liam Gallagher es el cantante de Oasis. Oasis, la banda británica que se reúne en 2025. Siempre saludéis que rastas. Está por ahí. Le dice a todo el mundo, good morning, rastas. Qué verdad. Sí, con el uno sí sabe que él maneja su cuenta. Ese sí. Es orgánico. Sí, sí, ese sí es el verdadero, la verdadera definición de artista orgánico. Le preguntan, es que Liam, ¿quién canta mejor, tú o Noel? Y dice, yo. Y dice, me, you lunatic. Obvio. Y yo, maldito lunático. Y así sí, la vida, siempre ha sido así su vida. Sí, sí, sí, sí. Y le contesta a todo el mundo, ¿no? Sí, él. Bueno, sí, no a todo el mundo, pero siempre aprovecha para contestarle a alguno. Es reaccionario. Sí. Y en Twitter le pusieron también que desde México lo estaban esperando, que si estaba, que estaban listos para recibirlos. Y él dijo, nosotros también. Y entonces ahí salieron a decir que estaba confirmando sí, México. Sí, ya que él lo había dicho sí. Que sí quería. Sí. Ah, sí. Sí. Es que quien no se ilusiona, cualquier cosita que diga es palabra. Ahora. Liam Gallagher opinando sobre Perry Farrell diciendo, qué mala actitud. Él. El hombre que casi le rompe la cabeza con una guitarra Fender a su hermano. ¿Ah? En el 2009, lo cual causó que se acabara. Claro. Oasis. Es que así fue, es que por eso nosotros estamos por estos lados seguros, si no, qué bueno y qué milagro, que ya se acabó Jane's Addiction, o sea, sí, ya, no más. Lo saludan y le dicen, ¿cómo estás hoy? Y dice, estoy bíblico. Lunes de bíblico. Que me siento bíblico. No. Ay, qué rico que uno sentir que se le está llenando la cuentica solo por respirar. Y mandó meme de la reunión de Oasis del bus, les voy a mandar. Dale. Es un muy buen meme. Bueno, muy bien. Es que el álbum de The Cure y la reunión de Oasis, muy bueno. Ah, está verdad que tienen nuevo bueno. Disco, es que The Cure, para los que no saben, anunciaron un nuevo disco que viene de un en vivo y tiene canciones inéditas. Sí, rastas. En noviembre sale. Faray. Estas son mañanas de la X-1039, está Liam Gallagher opinando sobre la pelea de Perry Farrell y Dave Navarro de Jane's Addiction este fin de semana aquí en Mañanas de la Viene para Bogotá en el 2025, ahí está Justin Timberlake, Cry Me a River. Una canción dedicada de frente a Britney Spears, que también fue noticia este fin de semana porque resulta que el hijo menor cumplió 18 años. Sí. Entonces ahí mucho empezó a rotar por redes sociales frente a que ella ya tenía por lo menos el derecho de dejar de pasarle plata a su ex esposo. Ajá. Sí. Porque su hijo llegó a la mayoría de edad, pero no. Resulta que ella tiene que mantener este pago a Kevin Federline porque el único motivo que en este momento la obliga a hacerlo es porque su hijo menor no ha salido de secundaria. Ah, ok. La razón es esa. Ya. Realmente él no ha terminado sus estudios, entonces a ella le toca seguir pagando la manutención. Esto fue un acuerdo que se hizo hace un tiempo. Él, hay que recordar, tiene la custodia de sus dos hijos. Al comienzo ya pasaba $20,000 mensuales, luego en 2018 pasó a $40,000. Y así hasta, si todo sale bien, noviembre. Ok. Ahí ella podría solicitar una revisión de los términos porque en ese momento sí acabaría el estudio, por lo menos de secundaria, a su hijo menor. Y sí, bueno, hay que seguir pagando, por lo menos por ahora. Ahí está entonces. Uh-huh. Noticias de Britney Spears también en Mañanas X. Aquí están los Black Eyed Peas, esto se llama My Humps. Bueno, ya se empezaron a ofender, ya se empezaron a levantar los rockeros. ¿Qué pasó? Ya se empezaron a ofender cuando leyeron mi post. Ay. Sobre Travis Scott y su parecido con la cultura del trash. Ah, sí, ya dijeron que... ¿Qué claro. Dicen? Que cómo te ¿cómo atreves se a... ¿Cómo se atreves a que es como comparar a Puff Daddy con Queen. Ahí está. No estoy tan seguro, amigo, pero gracias por opinar y por tu engagement. No, yo lo que dije sobre el show de Travis Scott es que hay cosas muy similares. Una de ellas es la fuerza de la música y cómo esta agita al público. Claro. Cómo esta logra hacer que el público se enloquezca, la agresividad. Para no darle muchas vueltas. Sí. Creo que la música de Travis Scott es tan agresiva como la música de Metallica. Es así. Mm-hmm. Ya, y se ven los pogos, ¿no? También, sí, como la misma dinámica. Si tú le quitas el audio y ves solo los videos, tú piensas que es un concierto de trash. Buen ejercicio. La otra cosa que yo decía era que pensaba ayer cuando estaba viendo las filas de gente, de pelados entre los 18 y 25 años que estaban en ese show, sí, que lo más cerca que nosotros, ya a nuestros 50 años, hemos estado a este tipo de experiencias fue con Guns N' Roses en el 92. Uf. Y con Metallica en el 98, me equivoqué, es en el 99. Ya. Uh-huh. Escribí después, no hago el paralelo para que se indignen los que odian a lo urbano, sino para que se hagan una idea del nivel de histeria que se produjo en este, que produjo este concierto en Bogotá. Entonces sí, eso por un lado, como el tema de la histeria. La otra cosa que pensaba yo ayer es que al igual que todos los rockeros de trash, a Travis Scott nunca lo han puesto en la radio. Okay. O sea, es una epidemia cultural, es una cosa que pasa además en los públicos más jóvenes. Eso es fácilmente lo que pasa, que a Travis lo recibe un grupo de gente que precisamente está ahí para hacer que gente que se indigna cuando uno dice el parecido con Metallica o con para que se alejen. Eso es lo que están finalmente haciendo. Están diciendo, sí, es que en efecto esta música es de nosotros, no es de ustedes. Usted ya está muy viejo para esta música. 15-25 era el target más o menos, ¿sí? De ayer. Sí, qué fuerte. Sí, no, ayer me decían en el Coliseo Med Plus que la cantidad de peladitos menores de edad intentando entrar con cédulas falsas era impresionante. ¿Era para mayores? Había localidades para menores de edad. Ah, ok. Ah, bueno, también fantástico. Y no podían salir de ahí. Por ejemplo, Platea estaba prohibido. Ya entiendo. Sí. Está prohibido. No, pero que... Por chiquito. Que hubo alguien que fue con la cédula del papá. Pero padre, para... Y que le dijeron, ¿usted cuántos años tiene? Y que el hombre hizo la voz gruesa y tú dijo, 44. O sea, que así que de ese nivel era la fiebre. No, más imagínate cuadrando con los amiguitos. No, yo voy, para no, mí me dejan entrar. Mire... Esa fue otra cosa, Diana. La cantidad de gente, de pelados, cuando se bajaban de los carros, abrazándose entre ellos porque iban a ver a este man. Sí. Ay, no. Era muy chistoso, yo los oía. ahí me parcheaba. Pero es bello, ¿no? Es bonito. Sí, claro, como, como que se bajaban del carro y... ¡Llegamos a Travis, perro! Y se abrazaban. Lo logramos, no habían entrado. Ay, eso es muy lindo, esa emoción. Tal vez para muchos era su primer concierto. Mucho, sí, estoy seguro. Claro. No, imagínate. Nosotros teníamos al lado un grupo como de qué, de unos 15 pelados de décimo u 11. Sí. De algún colegio todos. Bien de Bogotá. Sí, sí, sí. Sin camiseta, todos con la misma camiseta, cambiaba el diseño de la misma marca. Sí, todos eran la misma, todos tienen la misma marca. ¿Cómo es que llama la marca, Andrés? Undergold. ¿Qué? Undergold, todos sí. Con camisetas Undergold. Okay. O sea, todos se ponen el mismo. Claro, sí. Todos, son, o sea, son cortaditos con, pues como obvio, los rockeros. Obvio, exacto. Es que por eso no es que uno esté comparando el género, sino se está comparando es el impacto social que tiene sobre la gente, ya. Es así sí. De simple. Bueno, qué rico por ellos y qué gran experiencia. Y si él lo dio y sonó chévere y fue fantástico, ya queda ahí para la anécdota. Estas son Mañanas de la X. Hace 40 años, Madonna se vistió de novia y cambió el curso del pop. Tenía 26 años para ese entonces. Lo hizo en una presentación para los VMAs de 1984. Tenía un vestido de novia. Sí. Había pasado un poco más de un año desde su debut con el álbum autotitulado, que había hecho merecedor a comentarios positivos entre la crítica especializada. Así que todo el mundo estaba muy expectante en cuanto a su participación en estos, los primeros, además, claro, premios MTV. Pues no fue así. La artista salió con un vestido de traje cosido a mano por la diseñadora y estilista marroquí Maripol, collares de perlas, rosarios, guantes de encaje y su icónica hebilla Boy Toy. Madonna le bastó 3 minutos y 50 segundos para pues empujar lo que sería la nueva o el nuevo ícono del pop moderno. La presentación inició con normalidad. La cantante interpretó los primeros versos parada sobre la parte más alta de un pastel y junto a un maniquí que tenía como novio. Rápidamente se quitó los zapatos para poder bajar la estructura y poco después se quitó el velo para soltarse el pelo, algo que no se esperaban los de la producción, cuando en un segundo acto pareció mover su cuerpo sensualmente y mostrar su ropa interior. En ese momento el manager Freddie de Man le dijo, entre un estado de preocupación y estupefacción, que su carrera había terminado tan rápido como había comenzado. Lo que no sabía era que precisamente ese acto pues la haría tan grande y la catapultaría tanto que hasta el día de hoy, 40 años después, pues la estamos celebrando. Estas son Mañanas de la X-139. You know I'm no good. Es de Amy Winehouse, de su álbum Back to Black, y su canción homónima estuvo en nuestro listado de las canciones de Tusa más importantes de todos los tiempos en nuestro programa Animales de Radio, segunda entrega de este fin de semana, el sábado. Si usted se lo perdió, le recomiendo mucho que pase por la xmasmusica.com y ahí va a encontrar el audio on demand, mi estimado Uribe DJ, con los muy buenos días. Buenos días. Estaban trasnochados. Sí, sí, esos todavía tienen el smoking puesto. Sí, sí, sí, estaban ayer supremamente concentrados. A ellos les encantan todas esas entregas de premios. Sí. Oye, vi mucha gente entusada este fin de semana. ¿Sí? Mucha gente comentando, uy, esa canción me llegó al cora cora. La tusa sí. Siempre une, la tusa nos une en un es solo que sentir. El amor y el desamor siempre, exacto, han sido detonantes de grandes canciones. Muy y bien, esas canciones chévere. De tusa están sobre de todo un la tusa, poder, sí. Le quiero decir. Deliciosa. Uy, sí, eso está muy chévere. Entonces estuvo en muy en la playlist en YouTube también, en arroba la X más música en YouTube también lo pueden encontrar. Encuentran la lista hasta el momento. Ya vamos acercándonos al final, ¿no? Las últimas 20. Las últimas 20 este fin de semana que viene. Ah, y el canal de YouTube de una vez, pase, suscríbanse, denle cariñito, denle like, compártanlo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, sí, besitos. ¿Cómo dicen los youtubers, Andrés? ¿Ah? Suscríbete, dale like. Suscríbete, dale like. Eso. Activa campanita. Activa la campanita para recibir las notificaciones. En fin. Ay, ay, ay, sí, míralos, entonces están muy... Sí, no, y además porque ganó Japón con Shogun. Sí, claro. Se los veo muy, muy lindos. Sí, porque, bueno, Jimin le gusta es el coreano, pero de todas formas toda esa vaina oriental le encanta, él es medio otaku. Él es medio otaku si lo ves ahí, ¿no? ¿Te gustaron los premios? Pues largos como por variar, porque claro. Es que sí, pero ya el problema es uno, ¿no? Sí, que claro. A uno los premios ya se le hacen muy largos. ¿Tú te viste Shogun? No, me he visto Shogun y la tengo en mi lista de prioridades para ver. Y ahora con mayor razón. Pues porque básicamente las dos series más fuertes en este momento, pues drama fue Hacks, ¿no fue? Comedia fue Hacks y drama fue Shogun. Fueron las dos series premiadas. Y The Bear como comedia. Y The Bear, pues, llevándose premios también, ¿no? A actores principales y todo el rollo. Yo sigo insistiendo que, pues, The Bear ya deberían sacarlo de la categoría comedia. A mí no me parece que sea una comedia. Me parece un drama, ¿no? Y me parece fantástica The Bear. Se merece todos los premios que quieran, pero... Sí, no es comedia, no, como uno puede ver otras cosas, ¿no? Sí, entonces como que los grandes triunfadores de la noche fueron The Bear, Hacks, Shogun o Shogun, como le quieran Shogun. Decir. En inglés es Shogun, en español es Shogun. Shogun. Y Baby Reindeer. Baby Reindeer fue una de las grandes ganadoras de la noche, que es una película que está en plataformas. Y que tiene que ver con una historia real y todo el rollo. Sí, señor. Es muy, muy interesante todo el tema. Me gustó mucho la puesta en escena de estos premios. Eso sí me pareció chévere. Porque dividieron los presentadores en diferentes estilos de televisión. O sea, como diferentes clichés televisivos a lo largo de la historia. Entonces, dedicaron una sección a los papás en televisión, a las mamás en televisión, a los que han representado policías en televisión. Entonces salían famosos actores que han representado policías a presentar un premio y el set se convertía todo como en un set de policía, de, ¿no? Chévere. Ah, bonito. Hicieron un homenaje a Happy Days, que es una de esas series clásicas de, obviamente, el In Memoriam. Alcanzó a clasificar James Earl Jones ahí. Matthew Perry sé que estuvo también. No, pero Matthew Perry este año ya no. ¿Ya no? No, porque eso fue ya... Pasó. Ya, eso fue del año pasado. Mira, tan rápido. ¿Sí? Sí. Sí, no. Bueno, eso fue no me este acuerdo. Año. Sí, bueno. Sí, esto fue este año que no me acuerdo si lo vi en el. De pronto, sí. Sí. Sí, eso fue este año porque están en la investigación, ¿te acuerdas? Ah, ok. Sí, 2023, sí. 2023, 28 de octubre. Ah, entonces, no puede sí. ser, ¿sí? Sí, ya debió. Va a cumplir un año de fallecido. ¿A qué horas pasó? Sí, es que este año va volando. La vida se pasa. Los Emmy premian todo lo que tiene que ver de junio de 2023 a mayo de 2024. Ah, ok, perfecto. Esta edición. Listo, entonces, señor. Pues, bien. Me pareció chévere, me pareció muy bien organizadita. O sea, los premios estuvieron bien elegantes, bien chéveres. Un par de problemas técnicos que nunca faltan por ahí, sobre todo con los micrófonos. Vi que les fallaron mucho esos micrófonos que suben del piso hacia arriba automáticamente. Sí. Varias veces no subieron. ¿No salían? Varias veces no subieron, entonces tuvieron problemas con audio. Mucha gente le tocó agacharse mucho todo el tiempo porque subían hasta cierto punto. Mi tamaño. Sí, sí. Ah, no, a ti te hubiera ido muy bien en el discurso ayer. Yo hubiera ganado si me daba el éxito. Sí, y... No hubo momentos así como para recordar, así de, ¿no? ¿No? Nada raro tampoco, protestas. No hubo nada, cachetadas. no hubo nada político, no hubo nada así cachetadas. Como muy... No hubo mucha cosa que digo, okay. Mucho de qué hablar. Estuvieron más bien sobrios y la producción me pareció chévere. Estuvo bien, pero largos, uy. La noche ahí. Bueno. Muy bien. Sí, estas son mañanas en la X-103.9. Ahí está el análisis de Uribe DJ de los premios Emmy aquí en la X-103.9. Estas son mañanas de la X-103.9. Bueno, Uribe DJ. Cuente, pues. Ya... Nicky Jam tuvo que borrar la publicación. No, pero a ver, es que... Es que ella es chévere. No, pero es que... Nicky Minaj Jam. Sí, ella ella es muy hot, Nicki Jam, según Trump. Nicki Jam. ¡Qué vergüenza eso! O sea, de hecho, ese man es una vergüenza todo, pero... Se avergonzó más, la vida se encargó de avergonzarlo más. Pero es que lo mismo... No, tenga que ver, qué pecado. Sea no. Que quien quiera apoyar a quien quiera apoyar, allá verán... Quien quiera brincar, como lo hizo Maná, también después por el tema de Nicki Jam, ya verán. Pero que un candidato a la presidencia no tenga un equipo detrás que al menos le diga, oiga, ¿no? Es un cantante, es un hombre, ¿no? Pero entonces el man vio que era un tal Nicki, dijo, Nicki es nombre de mujer. She's hot. Y se ahí puso está, a decir míralo. En vivo, en claro. Pleno rally. Oigan. Latin music superstar, Nicki Jam. Do you know Nicki? She's hot. She's Where's hot. Nicki? Where's Nicki? Where's Nicki? Where's Nicki? Thank you, Nicki. You know Nicki? She's hot. Now you have to get... Oh, look. Oh, es un hombre. Wow. Yo me miró que ese man se vio poner frío en el momento en que se dio cuenta que era